La Folía. Música antigua. Buenas noches y bienvenidos una noche más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Recibid ya un saludo de quien os habla al micrófono, Luis Martínez. Hoy con un programa dedicado a la música en el Teatro de Molière. La relación entre el teatro y la música siempre ha sido estrecha. Desde Shakespeare a Ibsen han sido muchos los dramaturgos que han acompañado sus obras con música. Durante el siglo de oro español era un elemento crucial en los corrales de comedias. En la Francia de Luis XIV los espectáculos de danza y teatro estaban siempre acompañados por música. Y hablar de música y teatro en Francia nos lleva a hablar, inevitablemente, de uno de los dramaturgos franceses por excelencia, Molière. Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, fue un dramaturgo y actor francés que nació en París en 1622. Incluyó con frecuencia canciones, música instrumental y danzas en sus producciones. Su primera compañía, el Ilustre Teatro, tenía un bailarín profesional y cuatro instrumentistas. Después de una gira de 13 años por las provincias, regresaron a París. El primer gran éxito de Molière fue la comedia urbana titulada Las Preciosas Ridículas, en la que algunos músicos de cuerda toman parte en la acción dramática. Con esta obra, Molière ganó el favor del rey. Su posterior contribución al teatro musical consistió en las llamadas comedias ballets, que se sitúan en la cumbre de su carrera. Al volver a París, la compañía de Molière actuó ante Luis XIV y una de las comedias que interpretó gustó mucho. Pronto, la compañía alcanzó una reputación inigualable y el rey los instaló en el Petit Bourbon, en donde actuaban alternándose con una compañía italiana. En 1662, Molière escribió una obra con la que abordó un tema poco corriente en la época, la condición de la mujer en la sociedad. Esta obra, La Escuela de las Mujeres, recibió fuertes críticas por parte de los más devotos de la corte. Molière le respondió ridiculizándoles en su obra La Crítica de la Escuela de las Mujeres. En 1664, Molière pasó a ser responsable de los espectáculos cómicos de la corte, y fue en ese momento cuando empezó su colaboración con el músico florentino nacionalizado francés Jean-Baptiste Lully. Antes de continuar, vamos a escuchar música de la primera colaboración entre Molière y Lully, la comedia ballet El matrimonio forzoso, compuesta para unos carnavales. Escuchamos una danza, una vogue y un rondo, en la interpretación de Le Concert des Nations, dirigido por Jordi Savall. Durante la década de 1660, Molière y Lully colaboraron en comedias ballet para las celebraciones reales del carnaval, como la del matrimonio forzoso, para las fiestas de Versalles, como la obra George Dandin, y para las fiestas dadas en el Palacio Real durante la temporada de caza de otoño, como la comedia ballet El burgués gentilhombre. El rey bailó en muchas de estas producciones de la corte, interpretando personajes como Marte, que simbolizaban la autoridad del monarca. Otra de las primeras obras de Molière y Lully fue El doctor del amor. Una de las características de las obras de Molière son los personajes de actualidad a los que critica mediante sátiras. En El doctor del amor, uno de los personajes principales es un burgués, avaro y egoísta. El personaje del burgués se repite en varias obras de Molière, al igual que el de los médicos. En el caso de esta obra, son 5 los médicos que discuten entre sí, con diagnósticos diferentes y dispuestos a sacrificar al paciente con tal de no contradecir las leyes de Hipócrates. Vamos a escuchar una chacona de L'amour médecin, el doctor del amor, en la interpretación de Le Concert des Nations, dirigido por Jordi Savall. Quizás una de las obras más conocidas, surgidas de esta colaboración estrecha entre Molière y Lully, sea El burgués gentilhombre. Fue estrenada en 1670 en el castillo de Chambord. La obra representa una sátira de un burgués que se gasta grandes sumas de dinero en intentar aprender y adquirir los saberes y modales de los aristócratas. Entre tanto, varias personas le intentan engañar aprovechándose de su ingenuidad. Vamos a escuchar la obertura y 2 danzas, una gavota y unos canarios, de esta comedia ballet. Lo hacemos de nuevo en la interpretación de Le Concert des Nations. Thank you. El Burgués Gentilhombre es una de las obras maestras del género en la que se aunan los mejores comediantes y músicos de su tiempo. Responde al gusto de la época respecto a lo que se denominó las tuqueries, es decir, la temática relacionada con el Imperio Otomano, que en aquel tiempo representaba una amenaza que se intentaba normalizar. El origen de la obra viene dado por el escándalo provocado por el embajador turco Süleyman Ağa, quien, después de su visita a la corte de Luis XIV, en 1669, afirmó la superioridad de la corte otomana frente a la del rey Sol. En el momento del estreno, fue el propio Molière quien representó el papel de Monsieur Jourdan, el burgués, mientras que Lully era el mufti durante la ceremonia turca del cuarto acto. Me gustaría recomendar a nuestros oyentes una versión que hay de la obra en DVD, que evidentemente pues, no podemos poner aquí, que reproduce el texto original de Molière, así como los ballets de Beauchamp y la música de Lully. Esta representación fue realizada por el músico Vincent Demeurst y el grupo Le Poème Harmonique, de los que recomendamos un disco no hace mucho, junto con el director de teatro Benjamin Lazar y la coreógrafa Cécile Roussat. Para finalizar con el Burgués Gentilhombre, vamos a escuchar tres números más de esta comedia ballet. En primer lugar, la marcha para la ceremonia de los turcos, que fue nuestra sintonía de entrada durante la primera temporada. Después escucharemos un aire de los españoles y acabaremos con la entrada de los Escaramouche, personajes de la comedia del arte. Lo escuchamos, los tres números, de nuevo, con Jordi Savall y Le Concert des Nations. Thank you. La colaboración entre Molière y Lully se rompió en 1671. En la primavera de 1672, Molière encarga a Marc-Antoine Charpentier nueva música para comedias ballet anteriores, como La Condesa de Escarabans o El Matrimonio Forzoso. Más tarde, Molière y Charpentier colaborarán estrechamente en la última comedia ballet del dramaturgo, El Enfermo Imaginario. La producción de esta obra debió ser bastante costosa, y Molière le pidió a Charpentier música para un prólogo especialmente largo, una escena pseudo-operística en el segundo acto, intermedios para seguir a los actos primero y segundo, y para el final, la ceremonia de los médicos. Molière sabía que, como era habitual, la primera representación de su comedia sería en la corte, y de acuerdo con la tradición de los ballets de la corte, escribió un gran prólogo alegórico. Por desgracia para Molière, no hubo ninguna invitación real y el prólogo fue finalmente acortado. Vamos a escuchar el intermedio que sigue al primer acto, en el que se representa una escena de comedia del arte, que aparentemente no tiene que ver nada con la obra de teatro. En ella, según el libreto original, Pulcinella va a buscar a su amante en la noche. Primero es interrumpido por los violines y más tarde por el reloj, simbolizado por bailarines. Normalmente, los intermedios no tienen que ver con la obra de teatro representada, pero en esta hay una pequeña alusión a ellos, ya que en el primer acto, Toinette, la sirvienta del enfermo imaginario, habla del viejo usurero Pulcinella, su amante. Escuchamos este intermedio en la versión de Les Arts Florissants, dirigidos por William Christie. Esta es una versión especial, ya que es la primera que se hizo de la obra completa después de que el propio Christie la recuperara de los archivos de la Comedia Francesa. Languisco e muoio. d'or convinti sguardi, mentiti desiri, fallaci sospiri, accenti bugiari, di fede vi pregiate. Oh, che non mi ingannate, ah, che non mi ingannate. Che già so per prova, che già so per prova chi nulla non si trova, costanza le fede, oh quanto è pazza colei che vi crede, oh quanto è pazza colei che vi crede, oh quanto è pazza colei che vi crede. Porte! Sans rage! Sans les étoiles, plus qu'on ne saurait croire. sur moi. Oh, des pots, des six pistoles, choisissez donc sans façon. Dame, un trempe, un croquignole, toujours de coups de bac, coups de bâton. Si c'est une nécessité, et qu'il faille en passer par là, je choisirai croquignole. Alors, préparez-vous, et comptez bien les coups. Un, deux, el enfermo imaginario, Argan, es un hipocondríaco que tiene un miedo continuo a la muerte. Está casado, por segunda vez, con una mujer que en realidad solo quiere su herencia. Por otro lado, su hija está enamorada de un hombre, y para desgracia de Argan, este no es médico. Junto con su criada, Argan planea una farsa para saber la verdad sobre su familia. Se hace el muerto y ve cómo su mujer lo celebra y su hija lo llora. En ese momento, finaliza la farsa y Argaon autoriza la boda de su hija, con la condición de que el prometido se haga médico. Entonces Beralth, hijo de Argaon, le recomienda a este que sea él mismo quien se hace el médico. La obra finaliza con la ceremonia cómica de entronización de Argaon como médico. Hay dos temas claros en El enfermo imaginario. El primero de ellos es la sátira de la medicina. Es una tradición que se repetía en el teatro francés ya desde la Edad Media y que vemos en varias obras de Molière. Al igual que hacía en El doctor del amor, L'amour médecine, critica a los médicos y su manera de actuar. Les tacha de farsantes y charlatanes. El otro tema es la burla de la muerte. Molière se ríe continuamente de la muerte, que paradójicamente le fue a buscar tras la cuarta representación de la obra. Vamos a escuchar El aire de las reverencias, que seguía la famosa ceremonia de los doctores, en la que el enfermo imaginario es entronizado como nuevo doctor. De nuevo con Les Arts Florissants y William Christie. Ce serait sans doute à moi chose affola, inepta et ridicula, si j'allais m'engagerais, vobis ou enjas donare. Et entreprenez bam, ajoutarez des lumières au soleilio et des étoiles au cielo, des ondas à l'océano et des rosas au printano. Agréaté qu'avec une moto, prototo remerciemento, rindam gratiam corpori tam docto. Vobis debeo bien plus qu'a naturé et qu'a ta patrie meo. Natura et pater meus, hominem et abet factum. Mais vos me, ce qui est bien plus. Avetis factum medicum. Honor, favor et gratia, qui in hoc corde, voilà, imprimant ressentimenta, qui dureront in secula. Thank you. omnium scirir garum et apothecarum roplire boutiques. Et n'avere jamais compestas virolas fibras purisias, compestas virolas fibras purisias, luxus de sang et dysenterias. Acabando con el enfermo imaginario, se nos acaba el tiempo por hoy. Pero antes de despedirnos, llega a la sección Recomienda un disco. Hoy con vosotros, Isabel Martínez. Hola, soy Isabel Martínez. Os recomiendo el siguiente disco, Claros y frescos ríos. Canciones y piezas instrumentales del Renacimiento español. Intérpretes Nuria Rial, soprano, y José Miguel Moreno, vihuela y guitarra renacentista. En el sello discográfico Glosa, grabado en el año 2000. Recomiendo este disco porque me parece extraordinaria la interpretación de la soprano y del vihuelista, y porque es sencillo, lírico y está desprovisto de toda estridencia. En repertorio renacentista me gusta una sola voz y un solo instrumento. Son una hermosa combinación que destila paz que tanto necesitamos en este mundo tan ruidoso. Espero que os guste. Un saludo. Isabel. Muchas gracias, Isabel, por esta recomendación de canciones del Renacimiento español. Isabel, que se ha convertido ya en una colaboradora habitual. Aún así, estoy seguro de que no le importará que cualquier otro oyente envíe su recomendación al programa. Por si os animáis, os recuerdo nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Recordaros también nuestro blog, donde podéis encontrar todos los podcasts de programas anteriores. lafoliaradio.blogspot.com. Espero que hayáis disfrutado este pequeño homenaje al teatro de Molière. Me despido con una de las canciones del disco recomendado por Isabel. Un saludo, que paséis un buen fin de semana y hasta la semana que viene. Thank you.